que imponen las castañuelas y la guitarra, sé que no voy a olvidar. Oh, oh, bailarina, bailarina, con esa hermosa sonrisa vas regalando amor, cariño y amistad. Bailarina, bailarina, yo me siento enamorada. Nada más.